Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. ¿Cómo estás? Buen día. Celebrando el gris. ¿Todo bien? Sí, celebramos la vida, claro. Aquí en el aire de la 106. En este miércoles 5 de julio de este 2017. Está cayendo un poquito de agua ya, ya se mojaron las veredas bajo este cielo gris oscuro, gris plomo. Mañana oscurita, Y ya las primeras gotas empiezan a mojar las veredas en la ciudad de Saladillo. Espero que ande todo bien, espero que esté todo legal. Bueno, más o menos, en algunos lados va a haber noticias. ¿Qué va a ser? Buen día, Roque Pérez, ¿todo bien? Buen día 25, buen día Saladillo, buen día Alvear. Estamos cerquita, del próximo feriado. Bueno, cae domingo, ¿qué va a ser? Es así. Domingo sin puente. Había que hacer una canción que se llame Domingo sin puente. Los muy buenos días, a pesar de esta mañana gris, a pesar de la agüita, bueno, nos toca transitar esta jornada distinta, esta jornada en la que van a caer algunas gotas probablemente que vamos a estar midiendo. Ya medio milímetro cayó en la radio, medimos medio milímetro. Y estamos recordando también esta mañana las efemérides en un ratitín nada más. En un ratito también se viene el pronóstico. En un ratito te cuento qué tenemos para regalarte en esta mañana de la 106. Y ya casi te estoy contando las farmacias de turno, por supuesto. Espero que ande todo lindo. Anótate por allí el WhatsApp de la 106 2345-651479. 2345-651479. El SMS para participar de los sorteos hasta las 9 y media con triple chance. También ese número, dale. ¿Cuál es ese número? Bueno, te lo reitero, 2345-651479, 2345-651479, vía WhatsApp, ya con algunas fotitos que van llegando al WhatsApp de la 106, el 2345-651479. Nuestra línea WhatsApp de imágenes, fotos, texto. Estamos con vos compartiendo la 106, también en las redes sociales. Allí en Facebook nos encontrás como siempre una canción, le das me gusta y ya estamos conectados a través del Face. Por supuesto, también en Twitter, en la comunidad que crece todos los días, allí en el Twitter de la radio, en @la106. Les encanta Twitter, realmente. ¿Cuándo fue? El sábado. Sábado de la noche que estuve haciendo la previa después de lo que fue la nota con Irene Córdoba, que trabaja ahí en Radio 10 en Vale. Le contaba lo poquito que se usa el Twitter acá, no le entra la, a los chicos de Capital Federal que están en los medios, no le entra en la cabeza lo poquito que se usa Twitter acá en el interior. Es más, somos más de Facebook, ¿no? Acá en el interior. Porque el Facebook te permite explayarte, ¿no? Somos como más explayeros. El Twitter es más como anglosajón. Perdón. Es de poca palabra el Twitter, con 140 comisarios. Son 140 caracteres. Bueno, a ver, nos vamos a una pausa informativa que tiene que ver precisamente con las farmacias de turno. Dale, vamos. Presenta Farmacia Cartellie. Farmacia Cartellie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para este miércoles 5 de julio de este 2017. En Saladillo, Farmacia Fullerat. En 25 de mayo, Farmacia de Paola. En Roque Pérez, Farmacia Lara. Y en General Alvear, Farmacia Solé. Está lloviendo fuerte en Alvear, ¿eh? Farmacia Cartellie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartellie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte de anoche en las quinielas y todas las quinielas completas. Arrancamos con la nocturna en la nacional 1285-1285, en la provincia de Buenos Aires 9919-9919. Completamos las quinielas. Nacional, primera, 0930. Matutina, 2998. Vespertina, 4925. Provincia de Buenos Aires, a la cabeza, 2788. Matutina, 9252. Y Vespertina de la provincia, 9524. Y no podía faltar el 4, dale. 106, datos del tiempo. Bueno, entre los datos del tiempo, por supuesto, llueve aquí sobre la radio. Ya hemos acumulado 1 milímetro desde las 9:05 que empezó a llover. Milímetro acumulado. La temperatura en este momento ya está en los 14 grados. Hay viento del norte a 20 kilómetros por hora. Esperamos para hoy una máxima de 15 grados con una mínima de 4. Durante la mañana y la gran parte de la jornada vamos a tener lluvias, algunos chaparrones localizados, un poco más frío con esta temperatura de 14 grados y el viento que por momentos se va a hacer notar con ráfagas de 28 kilómetros por hora. Baja la temperatura para mañana, esperamos una máxima de 12 grados, nubosidad variable con chaparrones localizados, con una cantidad de lluvia de alrededor del 60% en las posibilidades, con un poquito de viento del este, con ráfagas de 15 kilómetros por hora. Por la noche, una mínima de solamente 5 grados. Viernes 7 de julio, la temperatura máxima será de 13 grados, nubosidad variable, viento del sudeste con ráfagas de 15 kilómetros por hora. Se mantiene la tendencia de el cielo soleado a parcialmente cubierto el sábado con una máxima de 15. El domingo la tendencia de lluvia sigue firme con una posibilidad de el 55% y una máxima de 14 grados. Te reitero, para hoy la máxima estimada 15 grados con una mínima de 4. Vamos a tener casi todo el día lluvias y chaparrones aislados. Por la noche mejorando, principalmente nublado, más frío, la mínima de 4 y viento del oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora. En este momento la temperatura 13 grados, la humedad 99%, la presión casi ideal 1013.5 milibares, 1 milímetro, la lluvia caída aquí en la radio, la sensación térmica es de 9 grados, viento del norte a 23 kilómetros por hora y la temperatura 13 grados. Vamos a títulos de tapa de la edición de hoy de El Diario La Mañana. Realizaron una jornada sobre salud sexual integral y anticoncepción en el Hospital Posadas de Saladillo para toda la región. Ralinqueo tiene actitud violenta de autoritarismo, criticó Victoria Borrego. Los docentes aceptaron la oferta, fin al conflicto de 5 meses. Pie de página en el Diario La Mañana, fábrica de cerveza Lindenberg se va a radicar en Saladillo. Los concejales del Frente para la Victoria piden audiencia pública por obras en el microcentro. Esto es en Saladillo. El Frente para la Victoria pide audiencia pública por obras en el microcentro. Restaurarán restos del gliptodonte y harán exposición en el Museo Paula Florido. Por el Federal B y la Liga Argentina Zorriestra jugarán dos días seguidos. Ahí están los títulos de etapa de hoy del Diario de la Mañana. Y nosotros que nos vamos a la música de los Auténticos Decadentes. Esto se llama Diosa. Qué lindo. A ver, vamos a presentar a la Llorona. Cadente, vamos. Nena, tan linda como una sirena, con la cola llena de arena y perfumada por la sal. Diosa, de pelo negro y de morena, radiante de la marinera, como la escuchando a Diosa, los Auténticos Decadentes, aquí en la 106. Que dice, buen día Carlos, soy Adrián de 25, llueve acá, yo opino que debido debe dar lo debido. Sí, seguís soñando. Saludos a Guillermo de Valdés, que dice, hola Carlos, buen día, llueve en Valdés. ¿Qué más? Nati, que dice toldada, nublada. Bueno, ahí está, en 25, ¿eh? Buen día. ¿Qué más? Tremendo, ¿eh? Gracias por todos los mensajitos, ¿eh? Están llegando al 2345-651479. Llueve y llueve. Como decía el Nano Serrat, ¿no? Bajo los chopos. ¿Cómo era que decía? Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. ¿Dónde más llueve? Fuerte en Alvear también. Estaba lloviendo fuerte en Alvear. Está pasando un frente de tormenta sobre nuestra región, ¿eh? Es un frente de tormenta bastante, bastante amplio que en este momento está cruzando como si fuera, como siempre, ¿no? Como casi siempre es una franja de tormenta que está cruzando la provincia de Buenos Aires. Es una franja que arranca allí en el límite con Entre Ríos, allí cerca de Campana, y termina en Bahía Blanca. Es una franja cruzada, que va de noroeste a noreste. Y nosotros Aquí en Saladillo vamos a tener lo más suave de la tormenta, por lo que veo. Lo más fuerte está sobre la zona allí, el partido de Roque Pérez, la zona de Lobos. ¿Qué más? En un rato va a estar lloviendo en Cañuelas también. Ya está lloviendo en Mercedes, Luján, en Chivilcoy, bueno, en toda esa zona, ¿no? Toda la franja, como te decía, una franja que va de noreste a suroeste de la provincia de Buenos Aires. Está lloviendo en Coronel Suárez. ¿Qué más? A ver. Realmente es una zona de lluvia muy importante. Del Valle, San Enrique, Dudignac, 9 de julio, Bragado, Chivilcoy. En este momento está lloviendo. Y ha llovido ya, y ya pasó la lluvia por Junín, Bedia, General Pinto, Coronel Granada, Florentino, Ameguino, Piedritas, toda esa zona ya pasó. Exactamente. Bueno, ahí está, está lloviendo en este momento, caen unas gotas. ¿Cuánto hasta ahora? 1,5 milímetros. El viento del norte a 21 kilómetros por hora. Seguimos con un poquito más de música aquí en la 106 y ya vamos a estar con más noticias. Hola Carlos, acá hasta el momento no llueve, está feo, dice Lili. Bueno, va a estar lloviendo en un ratito nada más, Lili. Ahí está mostrándolo el satélite. Llueve a Valdés, dice Guillermo, en Valdés. Sí, es tremendo, ¿eh? Acá se ve en el satélite. Bueno, en un ratitín nada más vas a tener agua por allí, por Roque Pérez. El frente de tormenta va llegando rapidísimo a la ruta 205 allí en la zona de Roque Pérez. Va entrando de a poquito, todavía no llegó, En este momento está sobre 25, Ugarte, Riestra, Valdés, Lucas Monteverde. Va a llover en un ratitito nada más y no está lloviendo ahora. Bueno, ahí está, el frente de tormenta que va llegando inevitablemente, inevitablemente. Igual, aparentemente la lluvia va a ser un rato nada más. No es muy amplio el frente de tormenta, ni tampoco demasiado intenso, Nos quedamos con Led Zeppelin aquí en la 106 a las 9:17. Después seguimos con más noticias, Esto se llama Rock and Roll y ya te cuento también en instantes qué tenemos para regalarte en esta mañana de la 106. Las 9:18 de este miércoles 7, dale. Miércoles 5 del 7, perdón. Estamos escuchando a Led Zeppelin. Esto se llama Rock and Roll aquí en la 106. Atención a los alvearenses. A pesar de que llueve, están vendiendo la garrafa social por allí en General Alvear. Atención a todos los alvearenses, porque la garrafa social está en este momento en General Alvear. Informaron a los vecinos que desde las 8 de hoy comenzó la venta de garrafas sociales, 135 pesos cada una. Está en el playón de la terminal de ómnibus de General Alvear. Se vienen las acaloradas. ¿Ya sacaste la entrada para las acaloradas? Bueno, después te cuento. Nos vamos a más info en esta mañana de la 106. Extra, El País y El Mundo informa en su tapa que un fiscal pide el desafuero y detención de Devido. El requerimiento lo hizo el fiscal federal Carlos Stornelli. También alcanza al segundo del exministro Roberto Baratta, que nos salió carísimo Roberto Baratta, y otras 19 personas. Tras la decisión judicial, el presidente Macri afirmó que se acabó la impunidad. La mitad de los crímenes suceden en la provincia de Buenos Aires. Según un informe divulgado por el Ministerio de Seguridad en 2016, hubo 1.150 asesinatos en territorio bonaerense. Es tremendo, ¿eh? 44% del total nacional. Si pierde juicio, el trabajador pagará los gastos. Un fallo de la Corte. El Máximo Tribunal de Justicia ordenó que una persona abone los honorarios de los abogados y peritos tras perder un reclamo. Muy cerca de cuartos de final, River se impuso 2-0 a Guaraní en Asunción, partido de ida de los octavos de final de la Libertadores. El primer gol lo marcó Scocco, en su debut con la casaca millonaria. Lo llamás para asustar a los chicos a Scocco, ¿no? Es el Coco. Bueno, sobre el final aumentó la ronda, reemplazante del ex News, Godoy Cruz, perdió con el Gremio en Mendoza. El Irizar zarpó rumbo a Bahía Blanca para tareas de ajuste, volverá a los mares el rompehielo que sufrió un incendio en el 2007. Decisión polémica, Macri insiste con derogar las PASO a fin de año. El presidente advirtió ayer que es una falta de respeto dilapidar los recursos en una elección inútil cuando nos hace tanto falta al país. Era hora, ¿no? Casi 3.000 millones de mango cuestan las PASO. Alerta en Ignacio Correas por matanza de perros, esto te lo adelanté ayer. La localidad platense de Ignacio Correas está en alerta por la matanza de perros que aseguran desde noviembre del año pasado se cobró la vida de 300 animales. En tanto, la justicia penal investiga la muerte evasiva de canes por envenenamiento y si hubo vecinos que sufrieron intoxicaciones por esta causa. El veneno utilizado, un fuerte pesticida que está prohibido en varios países. Con fuertes críticas, los docentes aceptaron la oferta del gobierno. Tras casi 5 meses de conflicto, 18 días de paro, 14 reuniones paritarias, los gremios aceptaron ayer la propuesta del gobierno bonaerense y arribaron a un acuerdo salarial que determina una suba anual del 24% y que se eleva al 27,4% al sumar otros montos no remunerativos. Completamos la página de tapa de Extra, El País y El Mundo con esta noticia. Amplían una central térmica. Con la presencia de funcionarios del gobierno, inauguran hoy la ampliación de la central térmica de Bragado. Cosa que, ¿no? La central térmica de Bragado. Ampliar una central térmica realmente es retrógrado. No hay más centrales térmicas en el mundo, ¿no? Es tecnología de los picapiedras una central térmica. Knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock the knock 멋있다 이거 봐봐 눈을 맞춰야 눈이 맞아 지금 작업하는 거냐고 솔직히 yes 그래 yes oh yes 궁합이 떠든지 살살 맞춰볼까 나 말하지 않아도 알아 맞춰볼까 나 알면 병이야 어서 나를 따 너의 맥주병이야 니네 뻥이야 너의 맘 나의 맘 Estamos escuchando Psy y esto que se llama New Face. New Face. Acordate que el jueves en el Marconi a las 9 de la noche van a estar las acaloradas. Nada más ni nada menos que con la super mediática Maggie Bravi. Bueno, una mediática pero de otra época, que también es Victoria Oneto, también está la bellísima Emilia Masser y Patricia Echegoyen también. Tremendo, las acaloradas. Varias veces ha venido ya Patricia Echegoyen a Saladillo, Las acaloradas van a estar en el Teatro Marconi a las 9 de la noche, la boletería de 16 a 20:30 y lo podés pagar con todas las tarjetas. Las entradas desde 320 mangos, no te lo vas a perder, obviamente. Tenemos regalos hoy, acordate, los regaletes de la jornada del medio de la semana, de este miércoles. El regalo de Alima Yus, una orden de compra de Alima Yus, que tiene el calzado para toda la familia, que está en Rivadavia 2758. Saludos a Adriana, Andrea, Ivonne. ¿Cuánto tenés? 3 minutos de triple chance tenés, Y Matafuegos Unimat, que te regala la recarga del Matafuegos de tu auto. Saludos a Fernando, a Karina, a Jorge y Ezequiel, los chicos del taller. Quiero Unimat, quiero a Lima, con tu nombre y ciudad, con triple chance hasta las 9:30. Quiero a Lima, Carlos, dice Lorena de 25, Rodolfo que dice, todavía no llueve en Roque Pérez, pero es imposible que yo pueda ir a trabajar. Buen día, un abrazo, gracias Rodolfo, y lo mismo para vos. Buen día, Carlos, quiero a Lima Juice. Dice Cintia de Saladillo, también está Isabel. Están todos participando ya, con triple chance hasta las 9:30 de la mañana. Y acá estamos escuchando a Sai, que quiere copiar su experiencia, ¿no? A ver si pasa los 2,000 millones de visitas como sucedió con el baile del caballo, ¿no? Vamos a ver. Ahí está Mirta, que también participa. También está Fátima participando. Quiero a Lima. Maricel de Saladillo, que quiere Lima Shoes. Van llegando. Uno cada 2 segunditos llegan. Quiero a Lima, dice María de Sala. Bueno, ahí estamos. Nos vamos a la pausa. Pausa muy chiquitita en esta mañana de la 106. Ya estamos volviendo con más. Dale. Presentó Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAN, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados, Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo, Cabral y Las Vías, teléfono 45-0184. Siempre una canción, la 106. Agroalvear, insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Distribuidores de Advanta, KWS y La Tijereta. Clasificación de semillas, Agroalvear, Sociedad Anónima. Insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Ingeniero agrónomo Juan Alberto González, calle 9 de julio 763, teléfono 02344-481-303. Agroalvear, sa@hotmail.com. Este mes es el mes aniversario de Total 25 Sanitarios y Griferías. Hasta el 15 de julio, 20% de descuento en todos los juegos de grifería. Más de 25% de descuento en instalaciones de agua. 15% de descuento en bombas presurizadoras. 15% de descuento en filtros antizarro. Total 25. Encontranos en Facebook o en el local de 18 esquina 27, 25 de mayo.

La Oreja de Van Gogh y este Rosas. Lo que no fueron rosas es lo que tiró Pyongyang ayer. Tremendo, ¿eh? 9:37. Corea del Norte anunció ayer que lanzó por primera vez con éxito un misil balístico intercontinental. Una prueba confirmada por Washington que supone un gran avance en el programa armamentístico del gobierno de Pyongyang y un desafío directo al líder norteamericano Donald Trump, que había afirmado que el ensayo no iba a pasar. El líder norcoreano Kim Jong-un, quien describió el lanzamiento como un regalo a los bastardos americanos, según un reporte de la Agencia Oficial de Noticias de Corea del Norte. Del otro lado, Trump dijo, tras la noticia del lanzamiento, expresó en Twitter: "No tiene este tipo nada mejor que hacer con su vida. Difícil creer que Corea del Sur y Japón vayan a aguantar mucho más. Quizá China haga un movimiento de peso con Corea del Norte y ponga fin a este sinsentido para siempre". Por su parte, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, dijo una vez más: "Corea del Norte sigue presionando con un lanzamiento de misil. Eso nos muestra que ignoró las repetidas advertencias por parte de la comunidad internacional". Y China, lo más parecido a un aliado que tiene Corea del Norte, también se mostró contrario al lanzamiento y pidió al gobierno de Kim que detenga las acciones que supongan una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, esta se recalienta, ¿no?, la relación de Corea del Norte, no solo con los Estados Unidos, sino con sus aliados también. Nos quedamos con los Rolling Stones en la 106. Esto se llama Te Extraño. Estamos en las 9:39. El acumulado de lluvia ya 3 milímetros sobre la ciudad de Saladillo. Dale, vamos. I'm lying to myself. Estamos escuchando a los Rolling Stones. Esto se llama Te Extraño. Hace copito en la gota cuando cae. Hace copito, ¿viste? Ahí está Lili que nos cuenta. Ahora comenzaron a caer las primeras gotas. Buenísimo. Le dicen por acá, ah, en Valdés llueve a Valdés. Un poco de humor al mal tiempo. Bueno, ¿qué más? Carlos, soy Adrián. Nuestro intendente Relinqueo sufrió mucho la inflación porque el sueldo subió un poquito más que lo debido. No entendí el chiste mucho igual. Que dice Ale, buen día Carlitos, en Mosconi está lloviendo. Cambiamos, tenemos información necrológica. Cespas informa que falleció a los 95 años Dora Beatriz Gentili, viuda de Sturla. Sus restos son velados en la sala B de Cespas. El sepelio es hoy a las 12, previo responso en la Capilla Ardiente. Casa de duelo, 12 de octubre, 3059. También informó Cespas que falleció a los 85 años Sara Monetti, viuda de Avarese. Sus restos son velados en la sala D de Cespas. El sepelio es hoy 17:30, previo responso en la Capilla Ardiente, la Casa de Duelo Bozán 2678. Como siempre, toda la información extra que necesites está en la 106.com y también en el 43-2000. Seguimos con más en esta mañana en vivo. Nos vamos a ir a una pausa muy chiquitita. Mañana de la 106 que estamos compartiendo juntos aquí en la radio. Llegaron las lluvias, también a polvaredas. Bueno, viste, el frente de lluvia es clarito lo que se ve en el satélite, ¿eh? Clarito, clarito. El frente de lluvia que va rumbo a las flores después, ¿eh? Exactamente. Rumbo a las flores. ¿Qué más? Mensajitos que van llegando para participar de los sorteos después de las 9:30 será con doble chance. Quiero a Lima, dice Ale, que nos escribió 9:29. Patri de Toledo también con triple chance. Dentro del minuto 9:29 también nos escribió Cristina de Saladillo. Un montón, ¿eh? En el minuto 9:29. Quiero a Lima, dice Lau. Y ya en el minuto 31, Romina de Alvear. ¿Qué dicen, Carlos? ¿Me pasás? Charlie Black, estoy tomando mate y escuchándote, dicen por acá. Charlie Black, bueno. Che, yo le quiero mandar saludos a, bueno, a Débora, que el apellido es como muy fuerte, ¿viste? Pero le quiero mandar saludos a Débora y a Susana Torio, ¿eh? Las enfermeras, las famosas enfermeras que están recibiendo saludos últimamente a través de los distintos medios de Saladillo. Le quiero mandar saludos también, no me quiero quedar afuera. Susana Torio y Débora. El apellido de Débora no me lo acuerdo, ¿sabes? Pero le quiero, Susana me acuerdo, Susana Torio y su compañera de trabajo, Débora, que son enfermeras. Saludo grande. 9:45, ya volvemos. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamiento Reno. Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. Con Movistar, sentite libre. Este mes llévate un Samsung J5 Prime 4G liberado en 18 cuotas sin interés de 275 pesos. Movistar, elegí todo. CTF 0%, más info en movistar.com.ar/promociones/liberados. DH, insumos para el agro, accesorios de pulverización, servicios de fumigación, ropa de trabajo, calzado de seguridad. DH, insumos para el agro, solar y acceso a Arturo Illia, a metros de la rotonda Los Tamariscos, Roque Pérez. Celular 02227-622561 y 504950. Mail DH0010@hotmail.com.

Sabemos lo que te costó llegar a tu primer auto. ¿Cómo no te vamos a dar la mejor cobertura para él? Seguro Automotor San Cristóbal. Pensá en lo importante. Organización Enrique Segura. Rivadavia 3375. Sestel 434-131. Con este frío, la Casa del Cotillón te congela los precios. Tu repostería marca la diferencia con la calidad de siempre. 15% de descuento en todos los productos. Sí, 15%. Además, hasta un 50% en líneas de personajes de cumpleaños. También, seguimos congelando 3 meses los cumpleaños de 15 para que tu fiesta sea la soñada. No dejes de visitarnos. Vas a seguir confiando en nosotros. La Casa del Cotillón. Atención, asesoramiento y por sobre todo, cumpliendo con vos. 26, 9 y 10, número 890. Celular 1556-1324. En Facebook, La Casa del Cotillón de María Cecilia Cingolani. En 25 de mayo está el lugar especializado en la venta de objetos antiguos más importante de la región. Desde muebles a pinturas, artículos de decoración, objetos raros y únicos, verdaderos tesoros de la antigüedad. Todos los estilos, rústico, urbano, inglés o francés, moderno y art déco, loza, cristalería, porcelana y muebles modernos al alcance de todos. Conózcanos. Anticuario Los Abuelos, calle 7, esquina 33, 25 de mayo, celular 02345-1565-9528. Encontranos en Facebook. Una señal en el aire. 106. Con música en tu vida. Siempre una canción. Estamos en las 9:53. Bueno, le vamos a poner un poquito de pimienta a este día gris, ¿te parece? Porque es un embole, si no este día le vamos a poner un poquito de pimienta. Debido a que ha resurgido esta moda de estos nombres de esta gente, ¿no? Débora Meltroso, Susana Torio, Elber Galarga, todo eso. Bueno, vamos a hacer algo en esta mañana. Voy a adelantar una de las cenas de Galway. Una de las cenas de Galway que íbamos a sortear el viernes, la voy a adelantar para este miércoles. Escuchá de qué vamos, por qué vamos a participar y a quién le voy a regalar. Pues esto no va a sorteo. Lo voy a regalar a dedo. Le voy a regalar una cena de Galway. Yo particularmente lo voy a decidir y no va a ir a sorteo. A los nombres más creativos y al mensaje más creativo que puede hacer que un conductor entre como un caballo. Tiene que ser un mensaje bien redactado y con nombres así ficticios, tipo Elber Galarga, tipo Susana Torio, tipo Débora Meltroso, Rosa Meltroso también. Bueno, tiene que ser un mensaje creativo de esos que a los conductores nos hacen entrar y no nos damos ni cuenta. Al mensaje más creativo y el que me divierta más, le voy a regalar una cena de Galway para este viernes. ¿Está bien? Por supuesto, esto no va a ir a sorteo. Va a ser un regalo que le voy a decidir yo al que me divierta más. Podés participar con estos mensajitos a través de WhatsApp y a través de SMS. Si te gusta la propuesta y la idea para jugar en este miércoles gris, empezá ya a pergeniar, a crear, a inventar estos mensajitos ficticios que tienen estos nombres que hacen que los conductores metamos la pata. Así que depende de tu creatividad. Hoy ya no depende de un sorteador, depende de vos. ¿Tenés ganas de ir a cenar a Galway? Bueno, ponete en contacto con tus amigos, escribiles por WhatsApp, deciles que te den una mano a través de las redes sociales, escribiles en el WhatsApp o en un mensajito, hacé algo, júntense virtualmente a través del grupo de WhatsApp, lo que sea. La idea es mandar los mensajes, esos que hacen que los conductores entremos como un caballo. Por supuesto, estamos jugando por eso, ¿no? Vamos a ver cuánta creatividad tiene la audiencia de la 106 y cuántas ganas de ganarse una cena de Galway para este viernes. Así que acordate, tengo, o sea, por supuesto que voy a estar disfrutando de cada uno de los mensajitos que vengan con este contenido, ¿no? Así que después el mensaje ganador lo vamos a publicar en la 106.com. Así que empecé a usar tu creatividad, así jugamos en este miércoles gris en todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Participa Saladillo, Roque Pérez, 25 Alvear, y de paso vemos cuál es el pueblo más creativo también, ¿eh? Así que si te gusta la idea, ya podés ir mandando mensajitos. Igual pensalo, ¿eh? Igual pensalo. Tiene que ser un mensaje así elaborado, ¿eh? como es un mensaje elaborado, exactamente, como los que compartimos el día del locutor, ¿no? Un mensajito elaborado con esos nombres, ¿eh? Nos vamos a una pausa. ¿O qué tenemos? ¿Más música? Un poquito más de música, dale, antes de la pausa. Me encantan esos mensajes creativos de nuestra audiencia. Tienen que ser esos mensajes que hacen que los conductores nos arrepintamos de haberlo leído, dale. And I'll turn right back around. Give me one reason to stay here, and I'll turn right back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Baby, I got your number, and I know that you got mine. I called you many times. Well, you can call me baby, can call me anytime, but you gotta call me. I don't want no one to squeeze me, they might take away my life. To squeeze me, they might take away my life. I just want someone to hold me, oh, when I rock you through the night. Bueno, a ver. Así cortitos, no, tienen que ser creativos. Ponele este que dice, quiero mandar un saludo a mí, Chotito, negro, gordo y cabezón. No, tiene que tener algo adelante, un condimento más. Como que le hicieron a Nora Perlé. ¿Me entendés? Así. A ver, voy a ver si les tiro algunos tips. ¿Te acuerdas el de Nora Perlé que le dijeron que eran amigos? Los amigos. A ver, va el ejemplo de Nora Perlé. Querida Nora, soy un fanático tuyo desde tus primeras épocas. Si no hay sábado. Escucha por qué entra Nora. Escucha por qué entra Nora Perlé. Porque tiene un.